Arrogante fantasía, solo para los demás mi corazón tiene su nombre, el teatro de mi vida. Y te voy a amar, aunque me cueste la vida, y te voy a amar, aunque me sangre la herida. Yo te amaré, aunque me cuesten los años, y yo te amaré, aunque le diga te amo. Puede que los años con los años duelan menos y la soledad sea un daño más. Un amor distinto por distinto no es un gran amor y no escapa del adiós. Te voy a amar aunque me cueste la vida, y te voy a amar aunque me sangre la herida. Yo te amaré aunque me duelan los años, y yo te amaré cuando le diga te amo. Te voy a amar aunque me cueste la vida, y te voy a amar aunque me sangre la herida. Y yo te amaré aunque me duelan los años, y yo te amaré